exquisita. Tiene sabor. Está buenísima. Tiene sabor a la progresiva. Me ha callado. Tiene sabor. Bien peruano. Tiene sabor. Por eso yo invito. Tiene sabor a la progresiva. Arriba las mujeres, encima los hombres, encima los hombres, encima los hombres.